es una revictimización por el afán mediático que tiene la fiscalía, que conlleva que las personas víctimas de estos delitos no estén siendo tenidas en cuenta al momento de tomar estas decisiones. Mauricio. Ahora perdimos a Mauricio. Hola. Adelante, Mauricio, por favor. Sí, se me fue la señal por un momento. Abogado, le hago otra pregunta. Tengo entendido que los familiares están pidiendo un cambio de fiscal, porque el fiscal que lleva esto, que si no estoy mal es de la unidad de vida, quieren ustedes que sea un fiscal de la Dirección Especializada de Derechos Humanos. ¿Esto ya fue respondido por parte de la fiscalía? No, eso aún no ha sido respondido por parte de la fiscalía, está en trámite o en curso la solicitud, pero sí vemos que es una necesidad que estos casos sean asumidos por la unidad que le corresponda, tanto así que, pues porque esto es una actuación sistemática por parte de la fuerza pública. Sí, en el informe Bolillo de Dios y Patria de la Temblores ONG se registró que entre el año 2017 y 2019 la policía cometió 289 homicidios, aproximadamente 39.613 hechos de violencia física y 241 hechos de violencia sexual a nivel nacional documentados. Es decir, esto ha generado pues un gran revuelo y lo que necesitamos es que una unidad encargada de la Fiscalía en investigación específica en temas de violencia policial sea la encargada de revisar y investigar y dirigir esas investigaciones. Esto no fue un homicidio al azar como sería otro caso. Esto está en el marco de unas actuaciones de violencia policial, ¿sí?, de abuso de la fuerza por parte de la policía que llevaron a, en este caso, la muerte de Angie Paola. Bueno, Juan Pablo, pues nosotros vamos a estar pendientes de qué responden por parte de la fiscalía frente a esas peticiones que están sobre haciendo. Sí, sobre todo porque difícil hacerle seguimiento a un caso si no dejan ver qué es lo que se sabe del caso, ¿no? Es que es muy complicado. Ese es el problema y no se conoce tampoco el dictamen de medicina legal, no, que es clave para tratar entonces de establecer por lo menos quién disparó, porque las balas con el estudio de balística se puede determinar si fueron balas de la policía o de quién. Y pues es muy fácil así determinarlo, pero así es muy complejo si no se tiene acceso a estos expedientes. Gracias, Mauricio. Muy importante, vamos a colgar esto en segundos en la página web de wradio.com.co. Martín, ¿qué hubo? Buenas, ¿cómo van? Bien, señor, aquí ya abriendo las puertas del fin de semana. Ah, bueno, bien. ¿Y usted? Bien, prestando todo tipo de interventoría, vigilancia y sensoría. Uy. Sobre diversos aspectos que me dispongo pues a enfrentar a continuación, el día de mañana también, Pero, pasado mañana. ¿Pero interventoría de qué? ¿Supervisión de qué? me está angustiando. No, de los partidos. No, yo pensé que de pronto está usted ya metiéndose en la obra civil. No, pues digamos que no, jamás. De las llamadas a las aerolíneas. Jamás son, no, son movimientos que debo realizar realmente y tener varios coloquios, varios corrillos. Mm. ¿Y por qué no? Permítame utilizar el término cónclave de un profundo calado futbolístico el fin de semana. ¡Qué emoción! ¡Ay, mira, ahí está Peláez! ¿Doctor Peláez? Bueno. Sí. Hola. Ya Martín se metió al Vaticano. Va a ser cónclave de cardenales. Claro. Sí, para intercambiar todo tipo de conjeturas y presuposiciones. Lo importante es que haya humo blanco, señores. Los dejo con Fútbol y Algo Más. Aquí están Hernán Peláez y Martín de Francisco. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. No faltaba más que no fueras mi cariño santo. Fíjate que yo solo vivo cuando tú me miras. No faltaba más que no fueras a quererme tanto. No faltaba más. carta, mamá. Muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. El invitado, porque hoy es viernes musical, es el Cuarteto Caney y la voz es la de Panchito Risset. El tema se llama No Faltaba Más. Estaba comenzando su carrera Panchito Risset. Escuchemos. No faltaba más. Fue, Martín, fue el primer cantante que utilizó el vibrato, Manchito, Panchito Risset. ¿En serio? Sí, claro. Este es el hombre. No digo que lo inventó, pero lo empezó a trabajar. Y fue, yo creo que es el cantante que mejor lo mostró, lo exhibió. Ahora, la otra noticia es que el Cuarteto Caney terminó siendo septeto, pero se fundó en Nueva York por un músico de apellido Storch. Nunca el Cuarteto Caney trabajó en La Habana. Y por sus filas desfilaron este cantante, Panchito Risset, Bobby Capó, Tito Rodríguez, Johnny López, el Cuarteto Caney. No faltaba más. Aunque quisiera llorar, no lloro. Un día verás, día no más, no faltaba más. Muy bien, ¿qué tal, Martín? Panchito Risset. Bueno. No, pues, ¿qué te digo? Pues, hombre, se me están resquebrajando ya las placas tectónicas. No, estoy vibrando por dentro, de verdad. Hay unas láminas sedimentarias que, caramba, se están cayendo una a una dentro de esa estructura. Es la estructura de mi año. Pero ese Cuarteto Caney es de la década del 30 del siglo pasado. El cuarteto. No, son unas chapas geológicas ya bastante condensadas. Sí, ya todos viajaron, pero dejaron grato recuerdo musical. Muy bien. Todos cerraron ya el caspete. Sí. Bueno, Martín, como era que antes decían, ¿te acordás que decían? Uy, estiró los tenis. ¿Te acordás? No, hombre. Sí. Qué hermoso tema, Hernán. Quiero recordarles a los oyentes y darles las buenas tardes a todos. Sí. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W, Hernán. Y hoy el tema, no muy inclinado a creer en eso, pero como hoy amanecieron todos consejeros, técnicos, periodistas, aficionados, dije yo, pues, ¿qué consejo le daría usted a Reinaldo Rueda? Quiero advertir, yo no le voy a dar ningún consejo, porque el señor ya es grande, lleva 30 años en esa profesión, y yo creo que ya lo que tenía que aprender, lo aprendió. Ahora necesitamos que enseñe lo que aprendió, nada más. Pero no, yo sí quiero darle consejo. ¿Vas a entrar en esa onda? Claro. A ver, ¿qué consejo le darías? A que no escuche esos consejos. No, bueno. Que no escuche eso. Bueno, pero la gente, mira que ya hay observaciones. Por ejemplo, un oyente dice, mire, es que Reinaldo Rueda dejó a Chile con 4 puntos y encuentra a Colombia con 4 puntos. Como quien dice, está en cero, según él, ¿no? Uh-huh. Bueno, son opiniones, pero vuelvo y le digo, hombre, ya el señor está muy grande, pues es como si yo dijera, voy a darle consejos a Martín de comportamiento social. No, Martín, que no fumes, que no tomes, que mirá, que... No, pues que yo no fumo, ni tomo. Por eso te estoy diciendo, pero qué tal que fumara y yo te dijera, ve, no fumes, deja ese vicio. Bueno. Claro. Pero no, igual yo escucho consejos. ¿Sí? Sí, claro. Claro, en mi caso sí, yo en eso soy obsecuente. Por eso se decía, el que no oye consejos no llega a viejo. ¿Te acordás de ese dicho popular? Bueno. Es que si no es así, entro como en un desconcierto babélico. ¿Qué quiero decir con esto? Como confuso en el lenguaje. Entonces debo oír para aclarar. Es decir, el día que te encontré deprimido, me llamás, me decís, mira, dame un consejo, ¿qué hago? Yo te digo, Martín, Echate agua en la cara y ponete a trabajar, hombre. No te pongas a... No, que es que estoy deprimido, que no quiero trabajar. Trabajar. Trabajar le quita a uno eso porque uno tiene que cumplir como sea, ¿cierto, Hernán? Muy bien, señor, estás aprendiendo. Sí. Bueno, sí, señor. Martín, Maure no va a aprender eso, pero bueno. Ve, tengo un agradecimiento, no tengo el nombre del oyente, pero tiene razón. Aquí vino, ayer mencionamos a Castelli y a Haberger, y él me dice, apunte otro, el técnico José Teixeira, brasileño, ya fallecido, que vino a Millonarios, era preparador físico, sí señor, su primera carrera, pues. Muy buena, muy buen dato. Sí. Te doy correos, Luis Guillermo Huertas. ¿El aumento de casos de COVID-19 se debe a la final del fútbol colombiano? ¿Es culpa del fútbol? No, Martín, ¿cómo así? No. Pues mira, a mí me parece que en las manifestaciones, Hernán, en esas celebraciones o en apoyos de gentío que lanzan aclamaciones, pues sin tapabocas, lisonjeando un espectáculo ahí sin ninguna cautela, pues sin recato, pues se pueden generar contagios. ¿Quién dice que no? Y eso se hace expansivo. Yo sí pediría prudencia ahí, porque ahí se inoculan en otras huestes. Las cuestiones del virus. Entonces sí me parece que esas manifestaciones, pues los equipos colaboren, pero de verdad, y no se reúnan de esa manera. Pero fíjate que yo quiero disculpar a los equipos. Los equipos, primero, no reciben público en sus estadios. Exacto. En segundo lugar, están itinerantes. Fíjate que Millonarios tienen que ir a jugar a Manizales porque no empezaron en el Campín. El Tolima que tienen que ir a Neiva, no sé si le darían permiso. Claro, el problema es las barras que se sitúan en las afueras de los estadios, en las carreteras, en fin, no sé. Ahora, Martín, en lo que sí estoy de acuerdo es que toda reunión, sea futbolística, social o lo que quieras, la gente se junta, se abraza, no hay distancia, no hay tapabocas, hay jolgorio, y ahí sí. Hay rochela, recocha y... Digamos que, Martín, indirectamente el fútbol puede tener culpa por la pasión que despierta, ¿no? Debemos permanecer acorazados en una especie de sigilo, y un sigilo que debe ser hermético. Bueno, sí, pero eso... Pero no sé si la gente lo entenderá. Porque si yo soy hincha del equipo que acaba de ganar el campeonato, pues, y me dicen, mire... No salga, entonces yo me asomo por la ventana y agito la bandera porque ¿qué más hago? Pero las personas salen a celebrar. Bueno, Diego Jiménez, pero admitamos que el fútbol es un componente de este problema. Pero estamos en una situación que verdad sería una buena manera de colaborarle a la ciudad y a los equipos esta situación de no aglomeraciones. Es que tengo un dato que es tenaz. Hay un equipo brasileño hoy que se llama Guaraní de Campinas, en Paraná. Sí, donde jugó Careca. Bueno, exacto, Antonio Careca. Sí. 19 jugadores positivos. ¿Ah? Ese equipo es verde y blanco, Hernán. Sí, señor. Como Palmeiras, de ahí salió Careca. Careca, el 60 vino un equipo aquí, hizo una gira. No, dicho que ahí no se van. No. No fregues. Sí, eso jugaron. Venía un delantero muy bueno, Américo Murolo. Muy bueno. Bueno, no, Martín, mira, ¿cuántos directores técnicos han dirigido a dos clubes de la misma ciudad? El señor manda, el señor Diego Jiménez. Bolillo Gómez, Medellín Nacional, sí señor. Menotti, bueno, Boca y River. Sí, sí. Mourinho, sí. Chelsea y Tottenham, sí. Sí. Leonardo. Bueno, Leonardo lo tengo más por el lado del Milán, pero él me dice que el Inter, tengo duda. Pero, mira, Jorge Luis Pinto dirigió Santa Fe y Millonarios. Eso es cierto, ¿eh? Gabriel Ochoa, Santa Fe y Millonarios. Cierto. El Pecoso Castro, Cali y América. Eso es cierto. A ver, ¿quién más? De la Pava. Ah, sí, Cali. Señor. Cali América. Umaña, por ejemplo, dirigió a Santa Fe y Millonarios. A Santa Fe a finales de los 80s y a Millonarios a finales de los 90. ¿Y sabes? Y los yugoslavos. Popovic dirigió Santa Fe y claro, Millonarios. Y Tosa, 70. Santa Fe y Millonarios. Eso es cierto. Di Stéfano dirigió a Boca y River, ¿no? Ah, sí. Y bueno, y el flaco Rossi también estuvo en ese paseo manejando. Vos ya nombraste al Pecoso, ¿cierto? Sí, señor. Cali de América. Pero bueno, Millonarios y Santa Fe también. Ah, sí, señor. Tienes razón. Urriola Beitia, por ejemplo, Hernán, que vos sí lo conoces bien, me encantaba ese Santa Fe del Eulogio. Él dirigió Estudiantes y Gimnasia, que esa es brava. Ah, no, pero pará. Él estuvo en Santa Fe y en sí, Millonarios en la eliminación del 76 en Armenia, cuando Bulik le hizo un gol por ahí a la mitad de la cancha a Villasuto y eliminaron a Millonarios de las finales. ¿Sí? Mira que Sachi Escobar, un abrazo para él, que continúe sí muy bien su recuperación, fue técnico de Medellín y Nacional, ahora que me acuerdo. Sí. JJ Peláez, ve, Juan José Peláez. También Nacional. Medellín y Nacional. ¿Sabes quién fue muy bravo ese Cubilla? Que eso no le importaba nada, sino el negocio. Cubilla fue técnico de Peñarol y Nacional. Ah, y otro uruguayo, Mujica, dirigió. Sí. Dirigió. Sí, señor. No, Medellín. Medellín, por ejemplo, lo dirigió. Y a Nacional. Mujica y Nacional, claro, en el Nacional como en los 80, él fue director técnico de ahí. ¿Sabes quién uno de los ejemplos más bravos de equipos, digamos, que son tan opuestos? Radomir Antić, ¿no? Él fue técnico del Real Madrid, del Barça, del Atlético, por ejemplo, ¿no? Sí, señor. Entonces él, yo no sé, Eduardo Luján Manera, Hernán, dirigió. ¿Vos te acordás? Sí, dirigió a Santa Fe. Sí. Porque sí, él fue el que trajo a Grimoldi, sí, me acuerdo. Claro, Grimoldi que venía de Platense, ¿no? Exacto. Y dirigió a Millonarios también, ¿no? Claro, sí. Manera, por eso. Sí, sí, sí. ¿Sabes quién dirigió a Cali y América en propiedad? Redín. Ah, Bernardo Redín, sí, señor. Sí, en 2000, bueno, como en mitad de los 2000, de esa década del 2000, por ahí, al América. Al Cali también, al Cali me acuerdo que fue en 2004, no sé si me acuerdo, que fue una Copa Libertadores que le gana a Colo-Colo en Chile, me acuerdo esa vez. Bueno. Que él jugaba, o sea, con tres defensores. Y seguramente se nos olvidaron algunos, pero... Sí, no, muchos. ¿Sabes quién, Hernán? Uno muy reciente, Becaseche. Ah, que dirigió a Independiente y Racing. Racing. Ahorita, sí. Ahorita, sí, hace poco. Muy bien. Sí, señor. Hay muchos, muchísimos. Bueno. Debe haber muchísimos ejemplos. Seguramente la gente nos va a ayudar más. Espero que sí. Mira, William Ayenegua dice, ¿de dónde viene el color o los colores de los uniformes de los equipos del rentado colombiano? Él dice, algunos, entiendo, adoptan los colores de las banderas departamentales. Por ejemplo, Tolima, sí, La Junior, el Magdalena, yo diría Quindío, sí, Santa Fe, lo consiguió del Arsenal de Londres, pero cierto. Millonarios, Medellín, América, Cali, Caldas, Pereira, aquí, bueno, el del Pereira, creo que son los colores del departamento, ¿o no? Sí, la bandera de, ¿sabes de qué? De Risaralda. De la ciudad. Ah, de Pereira. Sí, sí, vos ves la bandera de Pereira, esa ciudad, y es amarilla, sí, y roja, ¿no? Bueno, Nacional también es como el departamento, ¿no? Tuvo que ver con eso, me parece, la bandera de Antioquia. Lo que pasa es que distribuyeron de manera diferente los colores, ¿no? Sí. ¿Cierto? Porque la bandera de Antioquia es blanca, luego verde. Simplemente Nacional, pues distribuyen de manera diferente. O sea, pero bueno. Pero los colores pasan por eso. Mira que hay una historia muy, muy interesante, Carachas, con lo de Millonarios, porque... Dice la leyenda, Hernán, no sé vos qué opinás o si has oído esto, que Paternoster fue importante en escoger, yo no sé por qué, él era hincha de Tigre, sí, de Tigre Argentina, y ellos vieron ese azul, que es un azul como eléctrico, como un azul más brillante, ¿no? Es un azul, sí, como... Más clarito. Más eléctrico, y ese azul como que les gustó, lo ven en el gráfico y lo copian. Ahora, Tigre lo que pasa es que tiene una banda roja, pero ellos no le meten el rojo, lógicamente, y ellos escogen a partir de ahí. Yo no sé si sea cierto, pero yo he oído esa historia, no sé. Patrín. Y hay mira que la historia del América, por ejemplo, en el América embrionario, en el 31, dicen que el color rojo lo sacaron de un partido de básquet porque tenían otro uniforme, o sea... no sé, ellos ven un partido de básquet de dos equipos y había uno que se llamaba los Diablos Rojos, y jugadores de ese América embrionario escogieron ese uniforme que se volvió oficial en los años 30, o sea, es muy muy antiguo. Sí. Lo del Cali fue los fundadores, unos hermanos Lalinde, ellos vivieron en Inglaterra, ellos también habían visto el uniforme de Irlanda del Norte, estando allá, no sé, y parece que lo escogieron, o que había dos Calis, había un Cali A y un Cali B, y un Cali A jugaba de un color y el Cali B jugaba de otro, y el que perdiera, el que ganara escogía un color de la bandera del departamento, una cosa así. Bueno. Pero entonces, bueno, los hermanos Lalinde escogieron el verde, que era de, que a ellos les había gustado mucho Irlanda del Norte, creo. El tema de Once Caldas, verde, rojo y blanco. Sí, pues que la bandera de Manizales es blanca, verde, roja y azul. Ah, bueno, el azul sí no lo tienen. Y un día, ellos, Once Caldas jugó contra Nacional. Y ese uniforme que llevaban, que tenía unas rayas verdes, blancas y rojas con pantaloneta azul oscura, resulta que les tocó pedir prestado un uniforme blanco para poder jugar contra Nacional. Y les gustó y se quedó blanco. Ellos jugaban antes con el uniforme de los colores de la bandera de Manizales, ¿no? Creo que es la bandera de Manizales. Sí. Y el Medellín tuvo un señor que llamaba él el Cura Burgos. El Cura Burgos, famoso, claro. Que fue. Sí, el Cura Burgos, a él le gustaba mucho el rojo y pues le puso el rojo. Y luego hubo otro fundador importante, un señor de apellido Can, porque ellos no tenían la pantaloneta, no la tenían definida, a veces jugaban en blanca, a veces jugaban de otra. Ah, no, pero antes, mira que el Medellín tenía un uniforme, es que carmelita con blanco, Acá estoy viendo unas fotos del Medellín con unas rayas, pero están en blanco y negro, pero dicen que era carmelita con blanco. Qué belleza de uniforme, carmelita. Muy bien. Y resulta, Hernán, para ir redondeando y ya no alargarles el cuento, que está largo, ese fundador de apellido Can le metió el azul que ya al rojo que ya le había metido el Medellín. Muy bien. Bueno, le quedo viendo una respuesta a un oyente Castañeda, porque tengo que avanzar. Hoy reinicia labores la primera B. Y atención, que estos son los técnicos de la primera B. Atlético tiene a Giovanni Hernández, que fue muy buen jugador. El Huila tiene a Flavio Robato, argentino. Barranquilla tiene a Roberto Peñalosa, que fue zaguero de Junior. Claro. Boca Juniors, en Cali, tiene a Alejandro Guerrero. Bogotá tiene a Martín Cardetti, argentino. Cortuluá, a Jaime de la Pava. El Quindío, otro argentino, Oscar Quintabani. Leones tiene a Álvaro Hernández, antioqueño. Llaneros tiene a Wilmer Sandoval. Orso Marzo tiene a Eduard Muñoz. Real Cartagena, un bogotano, Nilton Bernal. San Andrés, a José Luis García. Tigres, a Oscar Morera. Unión Magdalena, a Carlos Silva. Y Valledupar, a John Jairo Bodmer. Ellos van a manejar el tema de la B. Bueno, Martín, pero es que tenemos... No, pero antes del fútbol, tenemos que contar que anoche el arquero venezolano que me habías mencionado, Contreras, del Pasto, fue la figura, ¿no? José David Contreras, me vi el partido, el venezolano. Ese arquero, Hernán, tiene 26 años, un arquero alto, mide casi 1.90. Ese arquero estuvo fue muy importante en la sub-20 de Venezuela. En un sudamericano ese del 2013 fue importante, él jugó en Aragua, en Venezuela, que eso queda en Maracay, ¿no? Ese equipo juega allí y eso es al norte de Venezuela. Jugaba en el Táchira, estuvo en la segunda división francesa, ha tenido su recorrido, le atajó los penales a Ureña, el chileno, a Felipe Jaramillo y a Santiago Moreno. Y resulta pues que fue muy buena actuación la de Contreras, buen arquero, bueno, buen debut. Y Pasto eliminó al América. Claro, sí. Claro, lo eliminó por penales. Francisco Rodríguez había empatado de cabeza, América se había adelantado con Moreno y bueno, eliminado a América. El campeonato de mayores comienza mañana sábado con dos partidos. Pero hay dos novedades. Martín, en tres partidos de la primera fecha se va a utilizar el sistema del VAR. Ese contrato con la Dimayor es más fácil quitarse una mancha de plátano, dejas que no lo no saca fregues. Nadie. O de mamoncillo. Eso no lo quita nadie. O te cae en una camisa blanca una gota de té y ahí quedó marcado, sí. Hermano. A usted, por ejemplo, a usted cae mamoncillo, sí, eso. El popular mamoncho, o como le dicen en la costa, mamón. Le dicen bueno, mamón. El limón también, ¿oíste? Bueno, entonces eso, ese contrato no lo desbarata nadie. Antes, por el contrario, pasaron de dos a tres partidos. Y la otra novedad es que el Nacional trae un defensa central argentino de 30 años, Martín. Ah, sí, mira, ve, resulta que es Emanuel Olivera, ¿no? Es un central que él empezó en las divisiones menores de Vélez Sarsfield, estuvo ahí varias temporadas, 5 o 6, luego estuvo en el ascenso argentino, por ahí estuvo en Boca Unidos, tiene 30 años, 1.80, el defensor central argentino, jugó en Almirante Brown también, y estaba en Colón. En Colón duró 5 temporadas, o sí, como 5 temporadas, y venía de jugar 19 partidos. Él es derecho, pero puede jugar de central derecho o izquierdo. Llegó libre, es decir, que no le cuesta. Pues le puede costar el préstamo que le deben pagar a él y a su agente y el salario, pues. Bueno. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a Emanuel Olivera, que no había salido de su país. Quiero recordarle a los viejos hinchas de Nacional que Nacional tuvo zagueros centrales argentinos de calidad, empezando por Atilio Miotti, jugador que trajo Santa Fe, pero con el tiempo más para acá, pues no podemos olvidar a José Luis Brown, el más grande Brown, el zurdo López, porque hubo otros como Tula, que no. Sí, no, Tula, que era de River y del Ferrocarril Oeste, sí. No. Tula, bueno, claro, es que me acuerdo. Bien este muchacho. Bueno, mira, murió Vicente Cantatore. Alguien preguntará ahí quién era. Vicente Cantatore, pues, un rosarino, apenas jugó, oigan bien, 8 partidos en San Lorenzo, por allá en la década del 50. Pero el hombre se fue a Chile. Era centromedio o defensa central, grandote él. Yo me lo encontré como comentarista de televisión en algún mundial, tal vez el de España, Cantatore. Bueno, Cantatore fue jugador y técnico en Chile. Es más, un partido amistoso de la selección chilena en el año 84 lo dirigió Cantatore. Después se fue a España, tenía nacionalidad también chilena, se fue a España y el equipo donde más lo apreciaron fue el Valladolid, que hoy fue el equipo que comunicó el fallecimiento de Vicente Cantatore a los 85 años. Bueno. En Cobreloa ídolo, ¿no? Porque ganó títulos ¿sí? allí. Claro, llegó 2 veces... en Copa Libertadores con ese equipo de la región del Cobre. Estuvo en España, en el Betis, por ejemplo. Allá estuvo. Bueno, sí. Martín, no, es que te tengo otro cuento muy bueno. Centurión es un apellido que yo relaciono con el arco, porque aquí estuvo. Claro. Pablo Centurión, que fue un arquerazo. Uno que trajo el Cali, que no fue tan bueno, un Víctor Centurión, ¿cierto? Es el arquero de Sol de América ahora. Él estuvo en el Cali como en el 2011, 2008, sí, como en esa época. Sí, Hernán. Y ahora sacaron un Centurión uruguayo juvenil en el Nacional, que ganó ayer un torneo intermedio, y lo ponderan hoy, aunque la noticia es que Muslera, ¿te acordás de Muslera, el arquero? Hernán, hay otro centurión en este momento, ¿sí? Se llama Ezequiel, llama él, arquero de River, es suplente en River, 23 años. Ojo con Ezequiel Centurión, ese es otro. ¿Qué me decías de Muslera? Muslera volvió después de la lesión, ¿te acuerdas que tuvo una fractura bravísima? Pues duró casi 2 años, Martín, y está regresando, recordando que es el arquero titular de Tavares, ¿no? No sé si estará todavía, pero él es el arquero titular. Sí, yo creo que sí. Él tuvo una fractura de tibia y peroné. Exactamente. Volvería Hernán el 20 de enero contra el Denizlispor, precisamente, el equipo de Rodallega. Jugaría el Galatasaray contra el equipo de Rodallega. Ese Galatasaray sí ha estado de malas esta temporada. Una cantidad de lesionados. Falcao, Fegulí, que es un jugadorazo. ¿Sí? Ahora que dijiste Falcao, dos equipos de los Estados Unidos desmienten que hayan tenido conversaciones con el agente representante de Falcao. Ah, ok. Y que no han hablado con nadie, con nadie ha llegado a Falcao. Que eso fue, esa fue la noticia ayer, ¿no? Que tenía camino a la MLS. Sí, pues había dado a entender el dueño del Portland Timbers, que es un magnate de apellido Paulson, que dejó un enigma ahí, como que dejó la puerta abierta con una respuesta que le da un periodista en los Estados Unidos. Pero bueno, hoy lo desmienten. Vamos a ver, a él sí lo quería Beckham, eso sí es cierto. Pues, en el Inter de Miami. Sí, en el Inter de Miami, sí. Tengo una buena de jugador colombiano. Roger Martínez, que está en este momento en el América mexicano, está más de salida que de permanencia, ha sido pedido formalmente por Juan Antonio Pizzi para Racing. Ya Martínez estuvo en Racing. Sí, claro. Dice, es el jugador que necesito. Roger. Él estuvo en 2016 ahí, Hernán. Mira que él en Racing, pues dejó una buena huella de calidad, digamos. No hizo tampoco tantos goles. Él jugó 31 partidos ahí e hizo 8 goles. Bueno. En América de México al principio le fue bien, luego pues se cayó un poco, languideció, jugó 77 partidos, 17 goles. Roger podría ir al Racing de Pizzi, que quiere a Moreira, un lateral derecho de River paraguayo, Hernán. ¿Sabes a quién quiere River también? Bueno, este es Racing, ¿no? Racing, digamos, Pizzi quiere a Moreira, lateral derecho. Sí. River quiere a los siguientes jugadores. Esta es fresca. Sí. La Orsini, el número 9 de Lanús, jugadorazo, que está con San, pareja de ataque de San en ese equipo de Subeldía. Y quiere al central uruguayo Matías Laborda, de Nacional de Montevideo, 21 años, y quiere, hace rato, Gabriel Núñez, volante 5 o mixto, también puede ser, de 23 años, de Nacional. Bueno, pero me parece un buen mensaje para Roger Martínez. Antes de del oasis musical, leo varias respuestas. Julián, desde Chicago, con algo de nieve hoy. El consejo para Rueda es que sea objetivo al momento de elegir los jugadores para selección. No se deje llevar por el nombre simplemente. Paul Muñoz, que el que toque sacar, que lo saque. Ya. Cofla, que de entrada le dé un biberón a James y a Mina y que los baje del pedestal. David Lopera, que consolide una base y promueva renovación. El mundo, rece, mijo. Álvaro Castaño, ¿sabes qué dice? Tiene razón Álvaro Castaño. Cantatore dirigió a Harold Lozano en el Valladolid. Ah, ve, claro. Hombre. Buenísimo ese dato, sí. Buen dato, acuerdo. Hombre. Ahí estaré. Gracias. Dice Guillermo Aristizábal. Gabriel Gaviria, que le quite el espejo al vestuario para que James se dedique a jugar. Bueno, todo le dan con todo James. Que Diego Jiménez, ojo con la prensa inescrupulosa y endiosada. Martín, ¿nos están echando vainas? No sé. Que se mantenga lejos del cartel revendedor de boletería. Uy, hermano, eso sí va a ser difícil. Por último, que sintonice Peláez de Francisco. Muchas gracias. Carlos Villamizar, no se deje presionar de los directivos empresarios. Bueno, ¿sabes que ya eso en Colombia pasó? Antes, las selecciones nacionales sí tenían presión de los presidentes de clubes, que le decían, ve, poneme a fulano que está jugando bien. Hoy en día los equipos colombianos no tienen esa fuerza. La tienen los empresarios que manejan los jugadores de afuera, ¿no? Mira, Rueda se ve un hombre calmado, se ve muy sensato, pero él tiene un carácter fuerte. Sí. O sea, es un señor que, Martín, es independiente. Sí. Te voy a decir algo que ponen en duda. Yo lo conozco al hombre, mira. Es que este Rueda no llega a una selección de mayores porque sí. Yo me lo encontré en el mundial, en un mundial de Australia, hace, pero en una punta de años. El asistente 89 era, fue eso. Y desde esa, él ha manejado sub-20, sub-17, sub-20, equipos, selecciones, ha ido a mundial. En fin, su hoja de vida es buena. Pero yo digo, Martín, Rueda tiene una ventaja. Si un jugador que es complicado. Arturo Vidal, ¿viste el texto del correo que le envió o del Twitter que le envió? Hombre, dándole las gracias por lo que había hecho, deseándole suerte y dándole con todos los dirigentes chilenos porque no sabían al hombre que habían dejado marchar. Si Arturo Vidal, con todos los problemas que tiene fuera del campo, dice eso de Rueda, Martín, quiere decir que Rueda maneja un grupo. Si vos manejas Arturo Vidal, estás hecho. Es como el que maneje a Johan Arango. Está hecho, ¿o no? Claro, claro, no. Y manejó jugadores bravos, digamos, Alexis Sánchez. Bueno, no, pero digamos, él tiene un compendio, un breviario de verdad de logros bastante importante, y es un tipo, pues, que es muy consistente, ¿no? Y que genera credibilidad. Aquí me dice Andrés Marocco, si es cierto, lo de Australia en el 93. Ah, 93. Sí, sí. ¿Sabes quién 93? Estaba? Exactamente. ¿Quién estaba allá? Que murió después, un muchacho que se llamaba Carlos Montoya, que era del América, ¿me parece? El lateral. Exactamente, sí. El lateral derecho, sí, que luego no, pues, nos dejó, pues, ¿cierto? Sí, marchó. Sí, señor. Y se está marchando el tiempo y le estoy restando minutos a los fervorosos seguidores del rock. ¿Trae rock? Sí, señor. Todo el visito. Va. Sí, sí. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. A ver. Bueno, señores, desde Estados Unidos, mira, te digo, voy a tener que traer yo lo que vos no traes. Voy a traer a Elvis Presley y ¿sabes a quién? A Billie Holiday. ¿Viste? Ah, bueno, a los cometas. Déjamelos quietos, yo los traigo. Déjamelos estáticos. Bueno, aquí va a bajar de ¿qué te dijera yo? Como desde un parapeto. Okay. Circundante, pero desde los Estados Unidos, sí. Una brama ondulante, ondulatoria, vibratoria, que alcanzaron de verdad unas categorías muy prominentes, muy importantes en el rock. Desde su mansión solemne, y que en sus portales pues sobresalen realmente los escudos, sí, más sólidos, importantes y brillantes, aquí viene una canción de la Live 2 del grupo Kiss con la voz de Paul Stanley, All American Man. No soy, no. All American Man. ¿Sabes qué, Martín? Te compro. Cuéntame. No, te compro. Este tema está bueno. Está tranquilo. No, no está así como tan de todo lado. Está tranquilo. No, déjalo quieto. A mí me gusta esta canción, ¿oís? Casi no sonó. ¿Sí? Pero sí, y ese álbum fue de mucho éxito, el Alive 2. Sí. Que es un álbum en vivo, pero tiene unas canciones que están esta, All American Man, Larger Than Life. También Rocket Ride, muy bueno, y la guitarra de Ace Frehley, ¿no? ¿Vos decís álbum en vivo o un concierto en vivo? Sí, eso, digamos que es un concierto, pero son canciones de varios conciertos, de varias giras de ellos, sí. Pues bueno, sí. Pero ah, ya. Bueno, acá estoy viendo una, yo no sé si vos pues estuviste en un sub-17 también en Australia en 1989. No, ¿quiénes jugaban? ¿Cómo? ¿O qué? ¿Tuvo Colombia? Es que me parece, sí, un sub-17. Un sub-17 en Australia, por eso. Por eso en el equipo que llevó, Rueda. ¿Ah? Yo me acuerdo del equipo que llevó Rueda. Hola, Martín, hablando de Australia, y está cerca Australia, el equipo Auckland de Nueva Zelanda dijo: no voy al Mundial de Clubes porque por pandemia no podemos salir de acá. Punto. Ya la FIFA verá que a quién reemplaza o cómo lo reemplaza. Es el campeón de Oceanía, ¿no? Está invitado, o estaba. Ah, ok. Ok. Ya, qué lío. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Hablamos de una exposición de Gonzalo Fuenmayor en Dot 51, una galería en Miami. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Emil, ¿cómo estás? La exhibición tiene el nombre de Palíndromos. Enmarca esa relación entre estar viviendo en Estados Unidos y ser colombiano. Este emprendimiento paisa logró inversiones por $35 millones para su emprendimiento y para hablarnos precisamente pues de este logro. Tenemos en comunicación al señor Rodrigo Sánchez para que nos cuente un poco sobre su historia. Buenas tardes, esta es la segunda inversión más grande en una empresa de tecnología nacida en Colombia en la historia. Sobre ese documental hablamos con Ana Beidó, la vocalista del grupo Cimarrón. Ana, bienvenida a La Hora del Regreso. Muy buenas tardes. El proceso del documental fue muy doloroso para mí. Fue sacar todo eso y pues ahora me hacen ustedes quebrar la voz. Esta tarde, por favor, permítanos acompañarle de nuevo en La Hora del Regreso. No faltaba más que no fueras mi cariño. Sí, no faltaba más que no le contáramos a los oyentes, Martín, que el Ministerio de Salud pues autorizó que el campeonato profesional reinicie o comience. Pero eso sí, le pido a los equipos que por favor, hombre, hagan, no sé, como, no capacitación, sino como una advertencia a los hinchas para que no se junten, no hagan grandes aglomeraciones. Porque la jornada, Martín, y me vas diciendo, Millonarios Envigado mañana en Manizales a las 5. ¿Está preparado, Millonarios? Sí, pues mira que Guarín, pues de pronto estaría en el banco, él va, pero pues jugaría con Moreno, Perlaza, De Los Santos, Vargas, Bertel, Juan Carlos Pereira, Vega, Emerson, Guerra, estaría Arango también y Jader Valencia. Bueno. Guarín en el banco, Hernán, en Manizales a las 5 de la tarde contra el Envigado. Y a las 7:30 repiten, porque jugaron esta semana Junior y Medellín. Puede que Rolín, el zaguero uruguayo, esté en el Medellín, espero, ¿no? Sí, bueno, sí, Junior Medellín, sábado, 7:30 de la noche. No está Javier Reina, está suspendido. Es una baja importantísima para el bolillo, Hernán. Sí, señor. Ayer hablábamos de que Reina es el que funge como organizador del DIM. Bueno, el domingo tenemos todo el baile. Patriotas América, ¿dónde van a jugar, Martín? No sé. Debieran jugar en Tunja, pero parece que no se puede. No. Pues sí, no, lo que pasa es que no, pues la alcaldía, pues no, pues ve una situación muy grave, muy delicada. Entonces, no, una situación pues muy preocupante, ¿no? Lo que está pasando, Hernán. Pero vamos a ver, pero bueno, grandes partidos, ¿oíste? Vamos a tener. Tengo el domingo también, Pasto, La Equidad. Tenemos el domingo, sí. Está bueno, Nacional Santa Fe a las 6. Uy, partidazo. Y tenemos Cali Jaguares. No, Cali Jaguares me vuelve loco. Y está cruzado con el, está enfrentado, Hernán, con el partido de la final Boca Banfield. Por supuesto, Boca Banfield me lo pierdo. No lo voy a ver. A grabar, que están los colombianos. El Cali iría así, de Amores, Angulo Menose Arias Andrade, Valencia Robles, Vázquez Palavecino, Marco Pérez Ángelo. Y... ¿Cómo? Marco Pérez y Ángelo. Marco Pérez Ángelo. Entonces, espérate, aquí sí le puedo dar un consejo a Marco Pérez. Marco, ándate a la derecha como extremo, sí, que así jugabas en el Tolima, mientras Ángelo juega de nueve, porque Ángelo no tiene mucha movilidad hacia los costados. Entonces, Marco, sí, tranquilo. ¿Me le pueden subir a Hernán, por favor, amigos? ¿Por qué? Equilio, no me... Alcalá. ¿No me oís? No, porque... No, pues vos sabes que tengo problemas con el estribo, con el yunque y el martillo, no, y el tímpano. Está... Mira, no, en Jaguares hay un jugador que llegó, que sí, lo va a parar bolas, ¿oíste? ¿Cómo se llama? Llama él, gracias, gracias, ya le subieron, qué bien. Eduardo Sosa, sí, venezolano, número 10. Va a jugar ahí, ¿oíste? Volvió Pablo Rojas. Volvió Pablo Rojas a Jaguares. Y, que estaba en el Once Caldas, claro. Sí, sí, sí. Tolima. Eduardo Sosa. Tolima, y va a jugar Caldas. Guisao. Va a jugar Guisao. Wilder Guisao, Wilder Guisao, que le queda el hogado. Y te cuento que ese fue el jugador que Osorio llevó al Sao Paulo. Bueno, Tolima, Once Caldas van el lunes. Pero sí, aquí señor, tengo una duda, Martín. Tolima no puede jugar en Ibagué por el tema del estadio. ¿Será que podría ir a Huila? ¿Lo habilitan en Neiva? Bueno. Sí, vamos a esperar. Pero pues, es posible que vaya a Neiva. El Tolima que contrató un paraguayo que hace goles, Gustavo Ramírez, y el otro Ortiz, el costarricense, ¿no? Además tienen a Caicedo, tienen a Hamilton Campas ahí, sigue Celis en el equipo, está estupendo. Sí, pero... decirle, no, le voy a decir a Torres, que es amigo mío, a Torres, no vas a poner los tres delanteros, porque no, tampoco, te vas a... Sí. No, tranquilo. Bueno. Llegó Jason Angulo. Bueno, también. Tengo otro partido en Veremos, Bucaramanga, Boyacá Chico el martes, ¿dónde van a jugar? ¿En Bucaramanga? Bucaramanga Chico, pero ese lo tengo, a ver, sí, es el martes, ¿no? El martes. Y el miércoles martes a las 7:40, lo tengo acá, ve. Exacto. Y el miércoles tenemos Alianza Petrolera Deportivo Pereira. ¿Cómo, bueno, ¿cómo te parece este equipo del Bucaramanga? Chaverra en el arco. Zuluaga, Correa, el Pecoso, Carlos Henao, el cobrador de tiro libre, y Elvis Mosquera. Michel Acosta, un uruguayo volante de marca. Goma Hernández, volante mixto. Viveros, Telis, un enganche uruguayo. Montoya y Quintana. Sí, pero me has dicho como 7 jugadores nuevos. Todo el sistema, sí, defensivo es nuevo. Pues, y los volantes. Pues esta podría ser la formación tipo. Este Quintana es un número 9 que traen de Argentina, jugó en Bolivia. Es un 9 altísimo. Y ahí está Viveros, ¿te acordás? Ese extremo que jugó en América, que jugó en Once Caldas, que jugó en Unión. Ahí está. Tengo el dato de... Hola, no. Nosotros no aprendemos. Nosotros no, jugadores. ¿Cómo te parece que eliminan a Boca? Jugando no, caminando y jugando mal, pues. Chicho Serna salió con los taches a darle a Fabra, porque Fabra, pues sí, la embarró totalmente. Pero bueno, pasó el asunto y aparece un video, Martín Villa, en pleno baile, ¿no? Entonces le preguntan, bueno, nos eliminaron y usted bailando, celebrando. Sí. Entonces hay rollo con Villa. Pero él salió a decir que ese video era de... Por ahí lo vi que de pronto era de antes, pues yo no sé, de diciembre, después dijo que Villa, no, que igual disculpas. Y... No, Villa, ponerle fecha entonces a los videos, porque... Sí, no sé, acuerdas que antes, ahí... yo no sé si todavía en las fotos sale la fecha, Martín, y la hora. Sale bailando Villa... con una mujer argentina, pero pues yo tampoco es que le vea algo de malo a eso, lo que pasa es que sí, pues digamos que el momento, entonces vienen los sardónicos, sí, como una celebración ahí. Ve, dicen que de Boca saldría Fabra, Jara, Salvio, Villa, Zárate y Tevez. Boca quiere a Marco Rojo, ya está casi listo, y dice que quieren a Salomón Rondón. ¿Venezolano? ¿Cómo? Jugadores, bueno. Ese jugador, eso vale un potosí, Hernán. Y ese tipo siempre nos hace gol con Venezuela, ese Rondón. Bueno, sí. De Boca, de River, 6 jugadores hablaron con el técnico Gallardo, le dijeron, si tenemos oportunidad, nos vamos. Curiosamente, en ese grupo está Armani, que también dio a entender que él quería tener una oportunidad pues en Europa y tal. Y el caso de Borré, el caso de Borré es con plata. Sí, el River no se baja del bolsillo en 3.5 millones de dólares, el jugador se va o se lo llevan otra vez para España, al Atlético. Sí, mira que en River, esta noticia, Nacho Fernández se iría al Mineiro, sí, en 4 millones de dólares. Sí. Enzo Pérez, pues lo quieren de Turquía, el Trabzonspor, ¿no? Pero pues no se sabe si se va para Turquía. El caso es que el Trabzonspor quiere a ese jugador, bueno, de vuelta ahí. Y también lo de Montiel saldría al lateral derecho. Ahí se va para Italia. 7 millones están pidiendo. ¿Y quién? Sí. Pues en la Italia, pues en Italia lo quería Bologna y la Roma lo quería también, la Roma, como a Carrascal. A Carrascal lo ha querido la Roma. La Roma, hombre, Roma. Te quedó la. La Roma. No, este sí. Es que uno no viaja, pero uno. Sí. Es como si uno hubiera viajado, ¿sabes? Sí, sí. Descrestante tu explicación. Poneme cuidado. Uno no va a ninguna parte, no tiene mundo ni nada y pues simplemente habla como era si tuviera, ¿no? La Roma. Era como antes que uno recibía La Mecánica Popular, que era una revista que salía, y Selecciones. Creo que todavía está Selecciones, ¿cierto? Que siempre sacan. Sí, sí, sí, creo que sí. Viví con la cadera de fulano, viví con. Bueno, pues, poneme cuidado. Eliminaron al Real Madrid y al Bayern esta semana, así, de afán, pa, fuera. ¿Ah? Es cierto, ¿eh? Es cierto, Hernán, una locura. Ese García Toral, con el Atlético de Bilbao les ganó, pero fíjate que critican a Zidane porque dicen que no le dio descanso a varios de los jugadores, Hernán, o sea, por ejemplo, Varane tenía una cantidad de partidos seguidos, entonces, y varios, sí, contame. Al que le fue muy mal fue a Lucas Vázquez, hizo penalti por error, tan segundo también. Bueno. Claro, Vázquez también llevaba como 15 partidos seguidos sin descansar. Entonces, esa es la crítica. O sea, Varane 16. Vázquez, perdón, no 15, sino 16, Hernán. Kroos, 14 partidos seguidos. Modric, 15 partidos seguidos. Benzema, 10 seguidos y estuvo 3 lesionado. Un agotamiento, un desgaste. El equipo se sintió muy exprimido de vigor, de todo nervio y de tendones. Entonces, ven, no hubo rotación. ¿Tenés el plan de partidos para ver el fin de semana, sí, antes de señor. Colombia? Tengo uno que no lo tenemos. Me vuelvo tengo loco. Me vuelvo Santos, loco. Botafogo, domingo 2 de la tarde. Lo voy a ver porque hay jugadores que seducen por su juego, por su estilo. Quiero ver otra vez a ese Mariño, que yo hace rato te lo vengo diciendo, sí, échale ojo, sí, va a jugar el domingo contra Botafogo, lo quiero ver, bueno, a las 2. Eso es cierto, el zurdo por derecha, mira los partidos que hay, sobre todo el domingo, a ver. El domingo 17 es una marranera absoluta lo que tenemos, es una falta de respeto, falta de sindéresis, de cohesión, de discurso, por Dios santo. Bueno, Sheffield United contra el Tottenham a las 9 de la mañana. Me Cuéntico. Vuelvo loco. Bueno, está, sí, puede ser. Seguí. No, puede ser. Es una marranada. Bueno, Liverpool-Manchester United. ¿Qué me le decís a esa grosería, a ese exabrupto? ¿A qué hora va ese? Liverpool-Manchester United, 11:30 de la mañana. Uy, alcanzó a oír ese misa. Partido y, que. Sí, porque misa? La misa es a las 9, hombre. Termina a las 10. Claro. Canso a verlo. Yo voy a misa de 5 de la mañana. Bueno. ¿Vos a misa? ¿Dejan entrar? Atalanta contra el Génova, Hernán, a las 12 del día, el domingo. Repito, Atalanta-Génova. Bueno. No jodas, es una locura. De verdad. Inter Juventus el domingo. Ah, Hernán. ese sí. 2:45. Y la final de la Supercopa, Barcelona Athletic de Bilbao, a las 3 de la tarde. Oiga, no, una locura. De verdad, el equipo no jugó ayer, pues, en Bilbao, jueves, descansa, viernes, sábado. Sí, pero eso es. Sí, el domingo vuelve. El domingo vuelven, ya para definir, ¿no? No pero, se sabe si Messi estaría. Messi está en duda para ese partido, ¿viste? ¿Por qué? ¿Lesionado? Porque viene, partido. Sí, viene con unas molestias musculares. No jugó contra la Real Sociedad. Mira, un datico, ¿eh? Resulta que García Toral ya le ganó al Barça en Copa del Rey, le ganó con el Valencia. Ese técnico es bravo. A mí me parece buen técnico. Marcelino García Toral, que estuvo en Villarreal, en Valencia, en Sevilla. Ese técnico tiene su cuento, es muy táctico, una arquitectura, una ingeniería estratégica y táctica bastante interesante, Hernán. Te voy a contar. Real Sincelejo es un equipo que proyecta el padrastro de James Rodríguez. Hace rato presentó documentación, todo está avalado, En la Dimayor no le han parado bolas. En la Federación, menos. Entonces, tanto el señor Jaramillo como el señor Yesurún pueden caer en un delito que se llama desacato judicial. Desconocen un fallo de tutela que favorece a los dueños del Real Sincelejo, que en la actualidad se llama el Atlético. ¿Ves? Ave María, ¿quién es el copartícipe, el comanditario, el correligionario de del padrastro? No, ¿quién es? No sé, pero ¿Quién será? Pero el tipo, el señor presentó toda la documentación, le dijeron sí señor, Ministerio del Deporte, sí, fulano, sí, y estos tipos no le paran bolas. Bueno. Estoy viendo el clásico, el derbi de Roma. La Roma jugando contra la Lazio, Hernán. ¿Ahorita? No, el domingo. Locura, sí. No, aquí en este momento lo estoy viendo. En este momento lo estoy viendo. Están alineando mi tarde con este excelente condumio, ¿no? Porque es un aderezo para paladares realmente muy refinados, lo que estamos viendo de fútbol en este momento. Lazio contra la Roma. ¿Cómo van? ¿Qué tiempo? Ahora me dice que minuto 7. Bueno. Lazio 0, La Roma 0. Este está que se grita un gol y no va a haber gol. Poneme cuidado. Pedro Fernay Castro, hablando de Rueda, que no se deje manipular de directivos. Guido Hernández, que no se deje manejar de directivos. Ciudad Gótica, este gran consejo. Profesor Reinaldo, si los señoritos no quieren ayudar a tirar del carro, sácalos. E inicia la renovación. Varios de ellos deben pagar su deshonestidad con el país al parársele al técnico anterior. Lo que no sirva que estorbe. Ah, esto es de mi amigo Iván Mejía. Ah, bueno. Juanito, a Reinaldo Rueda le aconsejaría que llame a Pekerman para aquello del desmarcarse, debe ser. El kinder de Cortés, Reinaldo, tenlo siempre a la mano. El tiburón Romero también es colombiano. Bueno, Reblujo, que mantenga distancia del periodismo deportivo, señala a dos colegas. Bucaramanga, que no le pare bolas a los periodistas que se creen técnicos. Alejandro, gracias por su pregunta. Debe desarmar las roscas, aterrizar a los jugadores, decirles que ya no está Freddy Eusebio Rincón y el pibe, es decir, no hay estrellas. Bueno, aquí ya él ya sabe todo eso, Martín. Él ya sabe. ¿Sabes qué me parece también que tiene Reinaldo Rueda? Que él no inventa mucho, no inventa nuevas posiciones, que Cuadrado de interior, Cuadrado, no, pues él, pues Cuadrado es extremo. Leonardo lo pone de extremo. Leonardo me dice que Pedro Sarmiento fue asistente técnico del América y director técnico del Cali. Ah, sí, pero en propiedad no. Bueno. Pedro Sarmiento en propiedad no fue técnico de. Pues de América, de Cali, sí, campeón, además. Y me dice Alejandro Toro que Santiago Escobar, ¿no? También. Bueno, oíme. Sí, te ese lo nombramos, ¿oíste? Tengo rápidamente. Marsella de Francia insiste por el delantero goleador del Nápoles, Milik. Te tengo otra. Mandzukic, ¿será que llega al Milán? ¿Qué crees? Pues, uy, sería una locura tenerlo con Ibrahimovic. Pero hay que preguntarle a Ibrahimovic, ¿qué opina? Bueno. Pero pueden jugar juntos, ¿oís? A mí me parece que pueden jugar juntos, seguro. Bueno, no es locura. No, el lunes te cuento un cuento muy bueno. El Vasco da Gama reclama un título mundialista del año 53, Martín, un poquito tarde. Y te confirmo, Olimpia del Paraguay tiene otro arquero uruguayo nuevo, Gastón Olveira, que lo vimos con el River Plate de Montevideo. Sí, Gastón, señor. Olveira. Y Muriel está en racha, Martín, está en racha. No, una locura ese jugador ayer, ese golazo. Le filtran un pase a al mesenterio del área, allá a los entresijos, y le mete un zurdazo cruzado, realmente, que dejó en su retirada enérgica a celebrarlo como una secuela cenicienta en ese ámbito, en ese contexto. Grandioso lo de Muriel, Hernán, grandioso. Quiero contar que Yamí Palacio no está en ningún mesenterio. Está aquí con nosotros. Yamí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, don Hernán, y módulo para Martín. Martín, 1, 2, 3, 4, 5. Oye. ¿Qué tal tu tímpano y tu yunque? ¿Funcionan para esta modulación? Sí, te oigo como un cañón, como David Cañón Cortés. Ah, David Cañón, de la Asociación Colombiana de Locutores. Muy bien. Por supuesto. Y hacía la locución de Casa Olímpica, que era un almacén de deportes, lo recuerdo. Pero además lo recuerdo porque tenía barba y no tenía bigote. Y presentaba un noticiero de televisión que no recuerdo cuál era. Muchos. Era un noticiero que tal vez era 7 días en el mundo, que tenía una sección de portugués. Sí, tal vez en RCN. Y trabajó muchos años en RCN. ¿Por qué andas hoy tan cachaco diciendo carachas? Sí, no. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Mi madre es cundinamarquesa. Ah, entonces desde entonces dices. ¿Y de dónde sale la pronunciación del aroma que te produce tanta emoción? No, pues mira que yo, pues viendo cómo pronuncian en internet, yo pues aprendí que así se dice. Pero ustedes que han viajado, no sé si están de acuerdo con esa pronunciación, porque ustedes tienen mundo. Pues, sobre todo Gabriela, que es políglota, yo creo que Gabriela es la que tendría que servirnos como... ¡La aroma! Sí, sí. Bueno, yo no claudico, yo no voy a capitular en esto, Gabriela. Voy a tratar de pronunciarlo mejor. Yo también aprendí internet, no se preocupe, Martín. Ah, bueno. Luego hablamos de los cursos de correspondencia, don Hernán, porque hoy es un día realmente para celebrar, hoy es un día realmente feliz, un día histórico para la lucha contra la corrupción en Colombia. La nueva procuradora de nuestro país, Margarita Cabello Blanco, anuncia cruzada contra los corruptos. Ahora sí que se tengan, pues mejor dicho. O sea, como dicen en la Luciérnaga, entran risas grabadas, si era que decían en la Luciérnaga, ¿no, don Hernán? No. Margarita Cabello. ¿Sabe que es hincha del fútbol? Yo los de la federación creo que le están preparando ya un homenaje de saludo. Sí, le estamos haciendo así con el pulgar, o sea, como con el pulgar arriba diciéndole muy bien, procuradora. Muy bien, ahora sí va a caer la corrupción. Ahora, no importa cuál sea la región. Yamir, las aves que tenemos de cetrería, de cacerías, de que son rapaces codiciosas, están de plácemes, decían ellos. Son codiciosos los alcotanes, los halcones. Los alfaneques. Los alfaneques. Ah. Sí, señor. Muy bien. Pero la señora los va a meter en cintura, Yamir. Sí, ahora sí, caiga quien caiga, eso sí, mejor dicho, llegaremos hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántas veces hemos escuchado, don Hernán, ese tipo de expresiones? Hay un consejo ahí de Yamit para el Reinaldo Rueda. Que caiga el que caiga. Les invito que caiga el que caiga, sobre todo parado. Les invito, entonces le hacemos así con el Martín, con el dedo pulgar arriba, le hacemos bien, procuradora. Muy bien. Pues, esta tarde hablaremos de teatro, hablaremos de un laboratorio del conocimiento para el mundo de la cultura, hablaremos de deporte, sin duda, estará toda la tarde con nosotros Jorge Morales, y tenemos invitados musicales muy exitosos internacionalmente al final de este programa. Así que, por favor, don Hernán y Martín, quédense con nosotros el resto de la jornada. Claro que sí. Musicales, no sé si apreció el vibrato de Panchito Risset con ¡Gal! Junto Caney. Bueno. ¡Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, g ¿De quién es? ¡Garde Inmóviles! ¡Garde Inmóviles! ¡Lazio 1, Roma 0! Señores, iluminó la cancha con el resplandor de su ingenio, de su agudeza, con la aquiescencia y la licencia de los defensores de la Roma. Bueno, mire, Yasmín, qué pena. Martín, no puedo hacer eso. O sea, se tomó, mejor se dicho, tomó. Que es sorda. Yo no puedo salir en el programa, por Dios. No, sí. Se tomó la licencia. Otro John que partido en esta emisora. Bueno, gracias por acompañarnos. Sigan, por favor, atiendan la invitación para continuar en la W con don Yamit Palacio y su grupo. Peláez y de Francisco en la W. Fútbol y algo más. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y WRadio.com.co. Un nuevo comienzo, un nuevo año y, como siempre, muchos retos en la información. En W Fin de Semana lo invitamos a entender el contexto de las noticias y a informarse mientras se entretiene. Conéctese sábados y domingos de 7 a 10.